Para que se está yendo Luciana. Chao, Luciana. Andy, ¿para qué entras? Y dijimos, chao, Luciana. Para Andy. Negro, escuchame una cosa. Te dije, te pedí que viniera, lo mandamos para la semana que viene. La vuelta lo de género, sí, está, es Luciana Pecker. Era Rosa, se vino hoy. La campeona Rosa, de género. Rosa, bien de género se vino, ¿ah? ¿Eh? No, Rosa no es de género. Ah, ¿verdad? Bueno. Sí, se vino de luz para mí, como de... encendida. Escúchenme, ¿para qué lo traes otra vez a la...? Porque no tenía... Andy, ¿para qué venís? Déjame que venga con él. ¿Para qué venís, Andy? ¿Qué? Mirá los ojos. Andy, ¿para qué viniste? Está fumado. Fumaste drogas de vuelta y así estás. No te acordás de nada. Macho, ¿cómo vacilá, eh? ¿Cómo bardeá, eh? Es para cuidarte. ¿Cuánto bardero sos? Soy el padre bardero, sos. No se me diga. El padre bardero sos. Basta. Altísimo bardero, siempre sacándome mano, guacho. Tenés que hacer radio, no. El Andy está re chino, está más chino que Sanini. Pero si venís a la radio tenés que venir más o menos lúcido. El Andy está más fumado que pintura de Da Vinci. No te lo digo. ¡Arre! Esa es pictórica. Quedate con el culo de chocalón, Che, bueno. De arte plástica. Sí, Andy, yo, guacho, bueno. vos no te saco mano. Está siempre bien, sacándome mano. Ahí me puso la cortina en la bella piola. Como decís vos, ponete te digo, vos Curto también. Está cada vez más gordo. Sí, me yo lo no dice. Te digo. Yo no te digo, gordo. Tiene que pasar 6, 7, 8 en cadena porque en un solo canal no entra. No, a ver qué me dice, gordo. No te lo digo, gordo, soy el Messi de comer chorizo. No, tampoco. Bueno, ya está, ya me lo dijo. No te lo dije. Y a mí me pone re mal que me trate de paseado, guacho. Bueno, le pido perdón. Ah, está bien, yo me voy. Perdón. Ahí está. Perdónalo, Andy. Ah, bien, te perdono. Bien, Andy. Pero ¿sabés por qué? ¿Qué tipo de bien, eh? Qué tipo noble. Por favor. Qué tipo noble. ¿Sabés por qué lo perdono, Carla? ¿Por qué? Porque soy persona, ¿sabés? El Andy es persona. ¿Sabés por qué más? Porque yo siempre lo digo. No importa si el otro agrede, si el otro, qué sé yo, te tiran papo, qué sé yo. Hay que ser mejores, seamos mejores. Ahí está, bravo. Eso es lo que digo yo. Muy bien, Andy, En este caso, yo soy mejor que vos. Ahí está, bravo, Andy. ¡Qué bronca que me da! ¿Qué este pibe fumó? Vamos a pasar directamente a lo que es Spons. Vamos a analizar. De campaña. En este caso vamos a ir directamente a Macri, a Mauricio Macri. Vamos a ir a escucharlo directamente. Dale, métale. Este 25 de octubre tenemos una gran oportunidad. No solo de elegir quién va a gobernar el país. Es la oportunidad de decidir en qué país queremos vivir. Basta, pausa. ¿En qué país quiere vivir? Macri ya decidió, Estados Unidos o Italia, él lo dijo. Es verdad, lo dijo. En otro país quiere vivir. Dale, métale. No es una elección, es una decisión. Es decidir no inundarte. Es decidir tener cloacas, agua y gas. Es decidir tener un buen hospital público cerca. Es decidir que la escuela y el maestro de tu hijo son prioridad. Decidir que quien necesita ayuda la tenga sin importar a quién. Pausa. O sea que decidí que pase todo lo contrario a lo que pasó en la ciudad, guacho. ¿Vos te das cuenta? Yo estoy indignado, no quiero gritar porque ya estoy indignado. No, me dan ganas de llorar esta gente. De las cloacas, ni escuela, ni hospitales, ni cloaca, nada. ¿Qué hizo la cloaca, el afano de la cloaca con Rousseló? Era Macri. Claro, él no era además. Además. Y no solo afanó toda la obra que hizo, la afanó, los sustos lo hizo Ibarra. Sí, es verdad, bueno. Puso el entubamiento, te voy a entubar. No te enojes. No, encima hiciste con la ayuda del puntero, no importa quién vote, es universal por ir, universal, guacho, va con el documento, lancete, la cobrá por el banco, es cierto que no hay universal, no hay. Estudiá, gato, dale. Es decidir no cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Es decidir que no podemos esperar más. Hagámoslo juntos. No quiere esperar, María Eugenia. Este domingo te pido por favor que nos acompañes. Pero no lo rogué así que queda mal, guacho. Te pido, por favor. de rodillas te lo estoy pidiendo. Bueno, no sé qué más hacer, pero deja, por favor. Es porque está bien educado. Es estoy diciendo que por se le cae de la boca. Las cosas se piden por favor. Y aparte ahora dice, está diciendo que va a mantener la cosa, viste, para también. Estoy diciendo ahora que vamos a mantener lo que sí está bien. Dice, antes no lo decía, pero... O decime qué tengo que decir, lo digo y te... Pero votame, por favor, está guacho. Está bien, bueno. Es un mendigo de voto, la verdad que da lástima. Sí, sí, es cierto. Qué gato. ¿Cómo le gusta el arrodillamiento al gato? A ver, ¿tenemos otra cosa de Del Caño? No, ya hiciste Del Caño. A mí no me la tienen. ¡Oh, pará! Ah, nada, a ver, seguilo, seguilo. Tener un trabajo estable. Sacámalo. Ya sé, el fascinante a cada rato te Del Caño. A ver, ¿tenés algo más que decir? A mí no me la tienen. Cuando no te dejan tener un trabajo estable. Cuando no te garantizan que tú seas de derecho. Qué fascinante que es. No se le puede hablar, ¿eh? Estupendo, realmente estupendo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo se hace el coloso, eh? Bueno, vamos a ir a pasar uno de masa. Un espón de masa. Pero... Ah, no, no, uno de masa no. ¿De quién? Miento. Escuchemos uno interesante primero. ¿De quién? Pues me tengo que ordenar bien. Calificar. Tengo que ordenar bien. Uno interesante de Vidal. De Vidal, en provincia de Buenos Aires. Ah, bueno, dale. Acá Marcelo Chereno tenía una consulta, decime. ¿Y si lo calificaste a...? Ah, al anterior, sí. El veredicto, sí. Malespón. No es pésimo, es Malespón. Vamos a levitar a la provincia. Dale. En provincia no hay segunda vuelta. O gana Aníbal Fernández, o gana María Eugenia Vidal. Perfecto, Aníbal, ya elegí. Listo. Perfecto, listo. Otro, este es buen espón. Como le tomice. Este es buen espón. Está bien. Espón honesto. Espón, te dice. Hay dos cosas. O María Eugenia o Aníbal. Aníbal, listo, punto. Ahora sí, vamos a pasar uno de... Al señor Massa, señor de la embajada, aquí va la embajada. Aquí va la embajada, claro. Sí, el que tiene cara de la y voz de pito, y voz de que se atragantó, sí, con un hueso de poncho. Sí. Vamos con uno de más. El que dice que se hizo todo bien en estos años está pensando en seguir en el poder. El que dice que todo se hizo mal no está pensando. Ay, qué moderado. Está pensando en ganar una elección. Porque el país necesita un cambio, es cierto, pero no cualquier cambio. El cambio. Justo. Ah, ahora es moderado. De Sergio Massa. Mira, decidiste, gato, sí, pues ahora se hace moderado el GI, pero después decís que querés meter fierro y me leí con la villa, y ahora decía, ay, yo estoy en el medio, soy moderado. Es cierto, ¿eh? A este Massa, ¿sabes qué? Le dicen chimichurri al GI. Le dicen chimichurri, ¿no? Se hace picante, pero siempre termina arriba de chorizo. No, sí, no, no, no. Ponete pillo, Massa. Es una metáfora, ¿eh? Se hace picante, ¿eh? Sí, no, ya entendí. Ya se escuchó. No, ¿cómo te panquequea Massa? Ay, pero... Está bien, pero no seas maleducado, Andy. Bueno, guacho, para finalizar, para ir llegando, porque así vamos cerrando. Dale, ¿sí? Cerramos. Sí, vamos, para finalizar, vamos con los spots del compañero Scioli y del compañero Andy. Primero, Daniel. No. Pido solo que me des la oportunidad. De lo demás, me encargo yo. Yo sé qué hacer y cómo hacerlo. Y sé que juntos podemos hacerlo mejor. Lista 131. Un poco específico. La victoria. Vamos a hacer cosas. Sí, es como, mejor. Bueno, una onda. Pero para eso estamos quienes vamos con él. Y hacemos el spot más específico, digamos, la cuestión. Con esta más, misma idea, pero más específica. Más específica, digamos, que vamos a presentar un nuevo spot de campaña. Si ya lo tiene para estrenar a Bella, a un día. ¿En un serio? Solo día. Un día después, lo vas a. Bueno, y dale play al nuevo spot de Landy hablando a cámara. Te pido nada más que me dé la oportunidad. Porque de los gatos me encargo yo. Yo sé quiénes son y cómo hay que hacer para dársela. Yo sé quiénes cruzaron de vereda y cómo hacerlo ponerse pillo. Yo sé cuál es el rumbo y sé cómo reaccionar si lo quieren torcer. Yo sé qué hacer para aguantar los trapos y sé que juntos lo vamos a aguantar mejor.